nos podamos centrar en estas cinco cuestiones que voy a mencionar ahora. La escolarización de 5 en inicial. Quiero tener los datos de repitencia sobre edad, fundamentalmente derivadas de lectura de la escuela primaria. Para nosotros la prioridad es esa, no, ninguna otra cosa. En la primaria tenemos cobertura total y malos aprendizajes. Y las evaluaciones dicen que los aprendizajes son malos, fundamentalmente porque en lectura y escritura hay poco conocimiento, digamos. Los chicos aprenden menos de lo que deberían y esto impacta en cómo aprenden las otras materias. Lo estoy, lógicamente, esquematizando para no extenderme. Tenemos todo el tema de la deserción en secundaria. Tenemos un 7,7 de deserción en el ciclo básico y un 15,9 en el ciclo superior, cruzando privada con pública. En pública sola nos da peor. Nos da mejor que en el resto del país, pero nos va mal en función de nuestras propias expectativas. Bueno, quiero estos datos, Anaí, y tus inspectores, ¿no? No me interesa el cuaderno de actuaciones, ni la carita feliz, ni ninguna. Me interesa los datos, me interesa saber cuántos chicos repiten en la escuela primaria, qué sobredad hay, cómo aprenden lectura y escritura, qué deserción tenemos en secundaria y qué nos falta de escolarización inicial.